he pensado matarte, romper tus huesos y tirarlos al mar, para que duermas con los peces, Marquito Reyes y el Señor. Muchas veces he pensado quemarte, comer tu carne asada en un pan, y los restos que me sobren, a mi perro se los doy en pelé. Si me usas como alfague de cara, no funciona más porque te amo. Muchas veces te he pensado matar, muchas veces te he pensado matar. Muchas veces he pensado venderte como esclava a Europa Oriental. Si tu padre y madre preguntan, digo que te muestras en tu soledad. Si me usas como me pague mi cara, no funciona más porque te amo. Muchas veces te he pensado matar. Muchas veces te he pensado matar. Y si alguien te contó de mis planes psicopáticos, no te pongas sentimental, porque a ese lo voy a I'm